complaciendo a la maestra Laura Lemo, que nos pedía hoy tempranito la canción Celebra la Vida. Exactamente, la saludamos a todos. Este primer tema dedicado a la maestra Laura Lemo de la Escuela 59 Piedras Blancas y del Colegio San Luis Orione, con algunas dificultades técnicas. Se ve que el frío congeló la computadora, productora. ¡Qué momento! Tocamos todito lo que había para tocar, pero por suerte ya estamos conectados. Ya estamos abriendo nuestros medios de comunicación a través del celular de Federico, 098-367-894, o a mi celular 099-325-185. Hoy, en esta tarde fría, proponemos distintos espacios. Vamos a seguir con el espacio de Uruguayas Rebeldes. También continuamos con la columna de la psicóloga Blanca del Prato, que nos va a hablar un poco de violencia de género, un tema que nos preocupa a todos como sociedad. Y terminaremos con el gran bailongo, como todos los sábados. Exactamente, esperemos que no tengamos más inconvenientes en cuanto a los asuntos técnicos. Y poder disfrutar del séptimo programa de La Ensalada, que ya tenemos oyentes destacadísimos en la audiencia. Por ejemplo, nos está escuchando la directora general de Radio Campamento, María Elena Inela, que siempre está al firme en la audiencia desde Positos. La verdad que agradecemos muchísimo tu compañía y tu apoyo en este proyecto de la Escuela 119. Un saludo grande. También tenemos a la máxima autoridad política del municipio F, al alcalde Pancho Fleitas, nuestro amigo Francisco, que está prendidito a la sintonía de Radio Campamento. Mire, hoy el alcalde me mandó unas fotos al WhatsApp. ¿Cómo está quedando la calle Selmar Richeto allá detrás de la Quinta de Valle, frente a la entrada principal del Liceo 67? La verdad que felicitaciones, y que dentro de unos días van a haber dos cosas muy importantes. Una, que se va a producir precisamente la inauguración del CRECE, ese complejo espectacular en Flor de Maroñas, que es una gran obra para el barrio, pero para todo Montevideo sobre todo. Hay que valorar muchísimo ese centro cultural, deportivo y artístico enclavado allí en el corazón del barrio Flor de Maroñas. Y también el anuncio del espacio público que se va a construir pegadito al Liceo 67, que ya nos imaginamos con los gurises del comunitario disfrutando las tardes allí. Vamos a tener cancha, vamos a tener juegos. La verdad, una gran intervención. Felicitaciones, Pancho, y te mandamos un saludo enorme desde tu escuela, la 119. ¿Y quién más tiene por ahí, productora? Le voy a decir que tenemos público por todos los barrios montevideanos. Le mandamos un saludo a la maestra Mariela Argüello, que nos está conectando desde Buceo. ¡Qué bueno! También tenemos a Viviana y a Carlos conectados desde Pueblo Ayubá, allá en la zona cercana entre Colón y La Paz. Gracias por estar prendiditos a la propuesta de La Ensalada. Exactamente, la verdad que sí. Un saludo enorme allá a todo el pueblo, a Ayubá. Y también le mandamos un gran abrazo a Daniel, el bombero de Flores, que es un fiel escucha y que ha recomendado a varias personas, y ¿sabe qué? Somos muy conocidos en el departamento poronguero. Bueno, es bien importante que aquellos que les interesa la propuesta, que les parece que está bueno seguir construyendo este espacio, difundan el link de la radio, y de esta manera ampliamos también la audiencia. Saludos para Natalia Lungo, que se encuentra ya por la zona de Positos, conectada desde tempranito. Tenemos a Mónica Montenegro en la zona de Piedras Blancas y a Mónica Varela también conectada escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Muy bien. Y bueno, la verdad que estamos con una audiencia enorme. Se ve que está todo el mundo bien adentro en este sábado 11 de julio de 2020, en la previa al Día del Padre. Y es una fecha que, bueno, también hoy tenemos una columna sobre el rol del cuidado de los padres en la naturaleza. ¿Y sabe quién nos mandó esa columna? A ver, cuente. El maestro Carlos de Tercero, que nos mandó una participación que escucharemos a lo largo del programa. Y vamos a ver qué nos cuenta Carlos sobre la fauna, porque en algunas especies animales el varón tiene un rol muy importante, casi le diría trascendental, cuidando a sus pichones, a sus crías, y la madre se dedica a otras tareas. Bueno, turnos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo anda con el maestro Carlos usted? Bueno, el maestro Carlos está haciendo un buen trabajo, y bueno, seguiremos ayudándolo y construyendo esta nueva modalidad de escuela que tenemos de duplas pedagógicas. Esta semana ha subido bastante la asistencia, por lo tanto nos pudimos dividir en los dos grupos y el maestro Carlos llevó adelante una propuesta de lengua bien interesante para los niños y bueno, hay que hacer camino al andar. Exactamente, y ¿sabe qué? Si hablamos de saludos y de personas que han apoyado a Radio Campamento, tenemos que hablar del señor Gonzalo Rodríguez. Exactamente, gracias a él tenemos incorporada a nuestra computadora el programa que nos permite emitir ya sea de Túnica y Moña o La Ensalada. Que justamente hoy no sabemos qué pasó con el programa y por eso se nos demoró un poquito la iniciación de La Ensalada número 7. Gonzalo, un gran abrazo para ti, para los niños, para Patricia, para Miguel, el abuelo lector, para toda la barra de Radio Aldea, que vamos a dar la noticia de que Radio Aldea vuelve en vacaciones de julio, o sea que esas tardes de descanso y de disfrute vamos a volver a contar con la compañía de Para No Dormir la Siesta, un programa que fue un verdadero boom durante las tardes de cuarentena y de trabajo a distancia por la suspensión de las clases presenciales. Buenísimo, entonces, a sintonizar también Radio Aldea con su propuesta de la tarde, donde también hacen algo parecido a La Ensalada, pero con otro nombre. Con un toque especial por toda la comunidad de la Aldea Educativa 230. Y vamos ahora a continuar nuestro programa recordando este clásico de la música de los mundiales. Mientras esperamos que saltee la publicidad de YouTube... Ahora sí. Oh, riescono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Noche mágica, este gran himno de los mundiales, precisamente cuando ayer se celebraron 30 años de la final del mundo de 1990, en la cual el equipo de Alemania, que recién se había reunificado y ese mundial jugó con la camiseta titular blanca de la Alemania Occidental y empezó a utilizar como camiseta alternativa la verde de Alemania Oriental, el equipo germano se imponía 1-0 con gol a través de un polémico penal en aquella final de 1990 del 10 de julio de aquel año, en la cual Argentina no pudo concretar su doblete y todos recordamos la imagen de Maradona llorando que recorrió el mundo y que sería un mojón en la historia del fútbol, uno de los mundiales más recordados, si bien todos los mundiales tienen sus recuerdos, el de Italia 90 fue, creo, el que más nos quedó, obviamente salvando a Sudáfrica, ¿no? La emoción que representó, pero bueno, aquel mundial en la cual la selección uruguaya llegaba con un equipazo y nos fue medio pelo, apenas ganamos un partido contra Corea en la hora, con aquel gol de Fonseca, y luego en octavos de final, Totò Schillaci nos mandó de vuelta a hacer el check-in en el aeropuerto de Roma y volvernos para casa. ¿Usted miraba el Mundial del 90, productora? ¿A usted no le gusta el fútbol? A mí no me gusta el fútbol, pero le voy a contar que ese Mundial fue un mojón en nuestra historia familiar, porque pasamos del televisor de 12 pulgadas, blanco y negro, a la primer televisión color en mi casa. Mire qué recuerdo. Así que fue algo bastante significativo, un avance en cuanto al acceso a la imagen y a la comunicación, pero a pesar de que no soy muy futbolera, lo recuerdo como que fue un avance a nivel familiar. Mire qué bien, qué buen recuerdo. Capaz que muchos de nuestros oyentes que vivieron el Mundial del 90 precisamente recuerdan algo similar a lo que acaba de decir usted. Y sí, porque a veces se asocian los eventos con... Mirá, nos está llegando un mensaje, dice Laura Lemos, me pasó lo mismo con la televisión a color. Así que Laura, estamos conectadas hasta en ese sentido. La verdad que a nivel familiar, además de los costos que significaba, ¿no?, incorporar un aparato que no tenía nada que ver con la calidad del otro, que había que hasta pararse para girar la perilla y cambiar de canal, las familias hicimos un esfuerzo y logramos para que el Italia 90 accediera al primer aparato a color. Exactamente. Qué épocas, ¿no? Donde precisamente la tele color era una novedad, si bien ya estaba en el Uruguay, la primera transmisión en color en el Uruguay fue vinculada al fútbol en el Mundial de en el mundialito de 1980-81, porque se empezó a jugar en el 80 y se culminó en 1981. ¿Vio, productora, que tenemos récord de oyentes? Se va sumando gente, sí. Está Mónica Varela ahí desde Canelón Chico. Viviana nos dice, sí, del Mundial del 90. O sea que también hacen eco de esta anécdota, de esta experiencia que nos tocó vivir vinculadas al fútbol. Miren todos los recuerdos que acá, en este minuto de llegar del Mundial del 90. Mire, la directora María Elena dice, cuando hizo el gol Fonseca se hizo una fiesta en casa. Y además, con ese Mundial llegó a la casa de Elena una Toshiba gigante. Y además nos dice que en 1978 la TV Color llegó a Argentina con el Mundial de Argentina, precisamente. Y también Laura Lemos nos dice que la televisión a color llegó a su hogar para el 90 y que fue su regalo de 15 adelantado. Así que, Laura, estamos acá reviviendo entonces nuestras memorias emotivas vinculadas a ese temazo que acaba de poner sobre que fue la cortina musical del Mundial de Italia 90. Mire, también tenemos más comentarios. A ver, cuéntame. Por ejemplo, que la directora María Elena nos dice que en el Mundial de 78 ella estaba enamorada de Mario Kempes. ¡Opa! El goleador cordobés, que el estadio de aquella ciudad precisamente en vida homenajeó a su jugador natal en aquellos pagos, nombrando al estadio principal de esa ciudad. Después también tenemos que el maestro Gonzalo nos dice que él en el 90, ¿bien? Sí. En el 90 estaba ingresando al Instituto Normal. ¡Qué momento, ¿no? Bueno, Gonzalo, acordate de lo que hemos hablado, de que tú estabas haciendo la práctica en el año 91 en la Marne de tarde y yo estaba en segundo año de escuela y en el Mundial del 90 estaba en primer año. Y le recuerdo otra cosa. Mi madre varios partidos del Mundial del 90 no me llevó a clase. Por ejemplo, recuerdo el partido inaugural entre Argentina y Camerún que no me mandaron a clases y nos quedamos mirando el fútbol. Gracias por tan importante aprendizaje. En los 90, Gonzalo, para que no se sienta tan mal, yo empezaba el liceo. Bueno, usted también tiene sus años. Y que acá también Gonzalo nos aporta que las teles a color fueron al principio de 1981 y que fueron brasileras, alemanas y japonesas las primeras. Y tenían tremenda caja, ¿verdad? También nos escribe Mónica Varela y dice, en el mundialito del 80 llegó la televisión color a su casa, pero era usada. Mire usted, qué bien. No, y para que usted vea la variedad de público, la edad tan variada que podemos tener, dice la maestra Ana Karen que tenía 5 años en el año 1990 y que estaba empezando jardinera en la escuela Algarrobo. Pero mire, la querida escuela Algarrobo. Qué importante esa escuela, productora. Bueno, sí, muy importante. Fue una experiencia bien linda antes de conseguir la efectividad e irnos al campamento. Bueno, esa otra historia, sin lugar a dudas. Qué gratos recuerdos, ¿no? Nos despertó un mundial de fútbol. Y un televisor color, porque en realidad el pie ahí calzó justito y bueno, se activaron nuestros recuerdos y se favoreció la comunicación. Pero muy bien, perfecto. Y si hablamos de canciones del mundial, esta también sonó muchísimo, aunque este mundial lo vimos de afuera precisamente, porque quedamos con la ñata contra el vidrio. A ver, ¿cuál es este tema? Thank you. Y escuchamos La Copa de la Vida de Ricky Martin, un tema que fue furor, sonó en las discotecas, se bailó, pero lamentablemente aquel mundial quedamos afuera. ¿Qué más recuerdos tiene por ahí, productora? No, nos decía Mirita desde Tacuarembó, la mamá de Malena, que allá por los 90, en la escuelita de San Gregorio de Polanco, tenía primer año y aprovechó, como aprovechamos todos los docentes, a abordar, a hacer un centro de interés sobre el mundial y enseñó la letra ahí con Italia, obviamente porque era la manera que tenía de captar la atención de aquellos niños y la que tenemos actualmente. Cuando se dan esos eventos deportivos que congregan a las multitudes, los docentes le exprimimos, le sacamos jugo y lo trabajamos desde las distintas áreas de aprendizaje. Exactamente. Y acá tenemos más aportes. Bueno, primero que Adriana Cherro, la maestra de tercero, nos manda sus saludos, está conectada y pone las banderitas de Uruguay. Nuestra compañera que se incorporó en el presente ciclo electivo al campamento, una gran hincha de Goes y de Peñarol, le mandamos un saludo enorme. ¿A usted le gusta generar conflicto con los compañeros? No, no, al contrario. Solamente digo la verdad. Lo está disimulando bastante bien. Sí, en este momento está escribiendo y creo que vienen varios insultos simultáneos. Bueno, usted se lo busca. Luego, también tenemos que Elena nos dice que el mejor mundial fue el de México 1986 porque Maradona fue único. Ella, que es muy futbolera y que tiene un gran conocimiento del balompié, dice que ese mundial, lo mejor que vio en toda la historia de los mundiales fue a Maradona jugando en el 86. La verdad que yo no vi en sí el mundial del 86, pero recuerdo que en mi casa mi madre siempre decía que yo quería que no se viera más pool. No era fútbol, me salía pool. Bueno, tenía 3 años, sí, era pequeño. Exactamente. Y además, aquella Argentina del 86 era Maradona y 10 más literalmente, porque hubo gente que salió campeona en el Mundial del 86 que nunca se lo hubiera imaginado en la vida. Exacto. Les mandamos saludos a Ana Karen y a Mauro, que están ahí haciendo algunos arreglos en la casa, pero sintonizando Radio Campamento. Exactamente. Y también tenemos acá un dato que nos da Rubén, el papá de Cintia, nuestra jugadora de las Águilas, que nos dice que está trabajando y mientras la señal lo permite escucha Radio Campamento, que el juez de la final fue uruguayo, exactamente, era uruguayo pero vivía en México, creo, Codesal, Eduardo Codesal. Gonzalo, capaz, o alguien más en la audiencia ahí nos puede confirmar el dato. Había nacido en Uruguay el juez precisamente, pero estoy seguro que desarrollaba su carrera profesional en México. Y además, Rubén nos dice que cuando fue el gol de Fonseca, él tenía 8 años. Fue en la casa de mis abuelos, en una pantalla blanco y negro de la tele. Y después, el baile de Italia y el golazo del Totó Esquilachi, un recuerdo bueno y otro malo. Bueno, sí, la verdad que aquel partido contra Italia no la vimos mucho la pelota, pero la euforia del gol de Fonseca creo que fue el pico de adrenalina más alto en ese mundial, porque después perdimos con Bélgica y cuando le podríamos haber ganado a España, Rubén Sosa, nuestro ex alumno de la escuela 119, mandó la pelota al Coliseo Romano derecho y por allí parece que todavía está aquella Adidas con la que se disputó aquel certamen. Bueno, le voy a decir también al papá de Cintia, que Cintia lo va a esperar el día de mañana muy entusiasmada porque quiere practicar unos pases, pero con la pelota de rugby. Uy, sí, y justamente este es uno de los temas que queríamos comentar hoy porque el pasado miércoles se produjo el reencuentro de las Águilas con una actividad muy especial. Esta actividad estuvo restringida a las Águilas de la 119 y aglomeraciones, y bueno, varios de nuestros jugadores fueron el miércoles, que es el día de desinfección del edificio escolar, el día que no concurren alumnos, y tuvieron la sorpresa de recibir a jugadores del equipo de All Boys, entre ellos Andrés Vilaseca, que participó con los Teros en los mundiales de 2015 y 2019. La verdad que fue una actividad de legado muy interesante. Luego de 3 meses sin tocar una pelota de rugby, justamente estos jugadores de All Boys, que fueron quienes nos invitaron a hacer de alcanza pelotas en el 7 de febrero, que se realizó en el estadio Charrúa, trajeron la sorpresa además de pelotas de regalo para que cada águila tenga su pelota de rugby en la casa. O sea que la verdad fue un reencuentro hermoso. Y Cintia, que ya colocó la pelota en un lugar muy especial de su cuarto, está esperando a Rubén para jugar con él mañana. Exacto. Porque llega tarde a trabajar hoy Rubén. Exacto, pero no va a perder oportunidad de convencerlo y que practiquen pases. Exactamente. Y bueno, y acá que Gonzalo Rodríguez nos dice precisamente que Codesal era el árbitro, hijo de un enorme árbitro uruguayo de los años 70 y 80, y Eduardo Codesal, quien arbitró la final de Uruguay de 1990, estaba nacionalizado mexicano. Muchísimas gracias a nuestros oyentes, que la verdad generó una revolución el recuerdo de Italia 90. Y además Elena, que tiene una gran, un gran conocimiento mundialista, nos dice que hoy hace fecha 11 de julio de que España se coronó por primera y única vez campeón del mundo al vencer a Holanda en la final. Muy bien, y también el que estaba enganchadito, sobre todo con esa parte de fútbol, es el profesor Leandro, junto con Ale y con Emi, siempre enganchadito de la propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente. ¿Y sabe qué? Ahora, productora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dedicar este tema a alguien que nos está escuchando y está celebrando una vuelta más alrededor del sol. ¿Sabe de quién estoy hablando? A ver, cuéntenos. Patricia, te mandamos un muy feliz cumpleaños y te deseamos que lo pases muy pero muy bien con tu familia y te dedicamos este clásico tema. Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años. Sos una gran persona, yo te lo digo, que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos. Vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas, hoy es tu cumpleaños, es un gran día. Sí, que los cumplas feliz. A Radio Campamento, de ahí de Santa Rosa, a Fede, a Melina, que están haciendo el esfuerzo de todos los sábados con la ensalada, siempre al firme acá desde Villa García. Pero muchísimas gracias, Gonzalo, por tus saludos. Desearle un muy feliz cumpleaños a nuestra colega Patricia, directora de la escuela de San Nicolás allá. Muchísimas gracias, un saludo enorme para ella y que pase muy lindo su cumpleaños. Y también en estos días está por cumplir Guille. O sea que hay varios festejos allí bien pegaditos por Villa García. Tenemos la novedad de que el alcalde Pancho va a regalar en el último día de su gestión la reparación de la calle de ustedes, Gonzalo, porque primero priorizó Piedras Blancas y la Quinta de Valle, porque bueno, somos muy importantes, o sea que lamentamos decirles eso. Pero muy bien, un gran abrazo para todos allí y muy feliz cumpleaños. Bueno, no solo a Patricia, sino a otros que hayan cumplido años y que todavía no se han comunicado, pueden escribir al 098-367-894 o al 099-325-185 para contactarse con nosotros en este programa de La Ensalada de los días sábados. Exactamente. Tenemos, pueden ir pidiendo sus temas para el bailongo. Los vamos a ir tratando de complacer en la medida de lo posible debido a que tenemos algunas dificultades técnicas en el día de hoy, aunque parece que está saliendo todo lo mejor posible y es una gran alegría. Cuéntenos por ahí, productora, que ¿qué está preparando usted para la Noche de la Nostalgia? Bueno, primero para la Noche de la Nostalgia vamos a proponer una ensalada remixada. Vamos a abrir el espacio para que pidan sus canciones, para que hagamos memoria, pasemos por el corazón aquellas canciones que significaron episodios de nuestra vida y una manera distinta de pasar esta Noche de la Nostalgia, en donde va a estar un poco complejo las juntadas. Exactamente, pero bueno, la ensalada va a estar allí bien presente para acompañar la Noche de la Nostalgia. Y usted dijo que estaba la maestra Ana Karen. Exacto. Que le mandamos un gran beso a la maestra Ana Karen. Estamos muy contentos porque, bueno, están avanzando muchísimo en algo que quieren mucho concretar pareja. Con Mauro, con su pareja. Te mandamos toda la buena onda del mundo y vamos arriba que dentro de muy prontito van a se va a agrandar la familia. O sea que vamos arriba Ana Karen con Mauro. Y precisamente Ana Karen, que integra el club de fans de este hombre, que comenzó su carrera artística en el Festival de Andresito en la República de Flores. Vamos a escuchar algo de Abel Pintos. Mientras, vemos por acá qué tenemos, acá precisamente, y ahora sí, va Abel Pintos. No, este justamente no es Abel Pintos, pero este señor no es Abel Pintos. Pero muy bien, ahora sí tenemos acá a Abel Pintos. Y mientras pasa la publicidad de YouTube, les decimos que luego de este tema vamos a venir con la columna del maestro Carlitos, que nos va a contar algo sobre el cuidado de los machos en las crías. Testigo, amigos de ayer no entienden, no habitan mi piel, no saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora y en 100 años más, ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Muy bien, teníamos acá este tema de Abel Pintos dedicado a la maestra Ana Karen, 100 años del cantante argentino que comenzó en el Festival de Andresito, que en el último festival del pasado mes de enero también se hizo presente y compartió esa anécdota para toda la multitud. Mire que va gente, Andresito, productora. Bueno, nos queda en el debe participar de ese festival, pero la maestra Natalia Lungo ha ido en reiteradas oportunidades y siempre ha traído buenas experiencias. Exactamente. Y también queremos comentarles que en el pendiente a mí me quedaría un clásico porongos independiente. Que podría ir con Daniel. Exactamente, por más que es un partido con poca gracia, porque Porongo es el eterno padre de Independiente, o sea que es como que no pasa mucha cosa. Muy bien, mientras escuchábamos la canción de Abel Pinto, se comunicaba con nosotros la maestra Analía desde el barrio La Blanqueada y nos felicitaba por esta propuesta de comunicación. Analía, cuando quieras sumarte a ella, esta radio la construimos entre todos, así que muchas gracias por sintonizar La Ensalada en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente, y también queremos mandarle saludos a Daniela, allá en Villa Española, junto a Franco y toda la familia, están escuchando Radio Campamento, que Daniela comenzó el instituto y que dentro un tiempito va a ser maestra, o sea que le mandamos un saludo enorme. Justo comenzó el instituto en este año tan especial, pero anda volando con las clases por Zoom. Exactamente, así que Daniela, bienvenida a esta actividad. Como verás, los maestros nos adaptamos a las circunstancias y por eso es que surgió esta propuesta de comunicación a través de la radio. Exactamente, le mandamos un beso enorme a todos por allí, también a Diego, a Vicky, a Tiago y al Tony, el múltiple campeón con Mar de Fondo, que se aburrió de levantar copas y dar vueltas olímpicas, sobre todo en el Francini, que era la cancha donde Mar de Fondo salía campeón y por lo general le ganaba a Basáñez. Era una de las víctimas preferidas del equipo de los barrios Sur y Palermo. Y además acá tenemos que Rubén, el papá de Cintia, dice que hoy de mañana podrían haber jugado al rugby, pero lo de levantarse temprano no es algo que anda funcionando muy bien, parece. Lo tenía bastante aceitado Cintia cuando iba a la escuela, pero bueno, vio que en estos tiempos de cuarentena, exacto, han modificado un poco las rutinas familiares. Las dormidas se han hecho bastante largas. Muy bien. Y también tenemos conectado, tenemos conectado a Daniel allá en Parque Rodó. O sea que sabemos que si está conectado Daniel, hay como 25.000 escuchas en un solo usuario, porque está toda la barra de las Águilas del Parque Rodó sintonizando Radio Campamento. Y ahora vamos a pasar a un espacio que produjo su compañero de dupla pedagógica, el maestro Carlos, que nos cuenta algo sobre la fauna autóctona. Vio que su columna en el programa de los miércoles de mañana de Túnica y Moña ha generado una gran repercusión. Exacto. Él realiza, para los que no pueden escucharlo los días miércoles, adivinanzas sobre la fauna autóctona, teniendo una buena repercusión entre aquellos que sí pueden escucharlo los días miércoles de 10 a 11.30 de la mañana. Bien, entonces, precisamente antes de escuchar al maestro Carlos, quiero comentarles que la compañera Jacqueline, la multifacética Jacqueline, que la verdad hace de todo, que los jueves tiene junto a su compañera, su dupla, es así que es una dupla, en el horno, junto a Graciela Núñez, los jueves de tardecita en el Facebook Live de En el Horno, tiene el programa de ese precisamente, En el Horno, y los miércoles de tarde también por allí están las 20 y 20, que son otros dos personajes alucinantes que nos hacen matar de risa. Felicitaciones y sigan adelante con estos emprendimientos de comunicación que nos alegran y nos entretienen a todos. También saludos a Pocha y Víctor, que también desde la zona de La Blanqueada, igual que la maestra Analía, nos sintonizan y nos agradecen esta instancia de comunicación con La Ensalada. Un beso para ustedes. Y Gonza nos dice que Guille cumplió el pasado 8 añitos. Le mandamos un beso enorme también a Guille, la más pequeña del hogar, por allí, alumna de la escuela 230. Y Jaque, a quien saludamos recién, dice que ella se mudó a Montevideo en el año 1986 y que su mamá compró en Carlos Gutiérrez una tele 14 pulgadas Panavox a color. Muy bien. ¿Vamos con el maestro Carlos? A ver, ¿qué tiene para decirnos? Muy buenas tardes, primero que nada a nuestra estimadísima productora, a nuestro queridísimo Fede y a toda nuestra cada día más grande y fiel audiencia de Radio Campamento, una radio en movimiento. El mensaje que les mando hoy es para contarles sobre algunos padres ejemplares en la naturaleza que merecen un aplauso muy grande de todos nosotros. Primero, quería mencionarles un caso bien criollo de acá cerquita nomás que vimos en la columna de los miércoles. El ñandú, en el cual el futuro papá no solamente incuba los huevos durante 30 y 45 días, sino que participa luego durante la cría de los pichones. En segundo lugar, quería mencionarles el pingüino emperador, ¿sí?, que también es un ave y es el pingüino más grande de todos. En este caso la hembra pone un solo huevo que lo coloca sobre las patas del macho, el cual debe cuidarlo mientras la hembra viaja para poder alimentarse en el océano. Y luego se van repartiendo las tareas de crianza. Estos son dos ejemplos de aves, y en aves tenemos miles de ejemplos en los que comparten el cuidado y la crianza machos y hembras, mamás y papás. Y un aplauso enorme vamos a dar para todas esas especies que son un ejemplo para todos nosotros. Pero los dos casos más raros que quiero contarles son de dos peces. Uno es el pez gato o bagre de mar, ¿sí? El cual la hembra pone los huevos, ¿saben dónde? En la boca del macho. Y el macho, durante todo el periodo de incubación de los huevos, no puede alimentarse. Eso sí que es un sacrificio de padre, como levantarse a las 7 de la mañana para despertar a los hijos y que no lleguen tarde a la escuela. Y por último, el caso más extraño de todos es el del caballito de mar, donde el que se embaraza es el papá. ¿Qué les parece? Un aplauso para todos estos padres, ¿sí? ¿Tá? Que vamos a tener que saludar mañana en el Día del Padre, ¿sí? Y por último, quiero mandar un fuerte abrazo y un beso enorme a un padre muy especial, que es mi papá, ¿sí? Al cual quiero darle las gracias públicamente por bancarme y apoyarme en todos mis sueños y proyectos, ¿no? Un saludo enorme para todos. Espero que les haya resultado entender estos. Y mañana un saludo enorme, ¿sí? ¿Tá? Y un beso, unas felicitaciones para todos aquellos padres, ¿sí? Que se ocupan del cuidado y la crianza, ¿sí? De todos los niños de la escuela Campamento y de todo el país y el mundo entero. ¿Tá? Saludos, caos. Muy bien, Carlitos, muchísimas gracias por esta participación. ¿Cuántos datos? La verdad que lo del caballito y lo del pez globo no lo sabía, productora. Yo le voy a decir una cosa que no sorprende, porque lamentablemente en la especie humana no hay ese acompañamiento del macho en la crianza de las crías. Entonces, por eso es que el maestro Carlos lo trae a colación. Muchísimas gracias, Carlos. Y también vamos a mandarle un saludo enorme a tu papá, Víctor, y a tu mamá, que están allí en la audiencia de Radio Campamento. El papá de Carlos, que es Víctor Alberto, y la mamá, que es Liliana. Le mandamos un beso enorme a ambos. Y bueno, y feliz Día del Padre, tanto para el papá de Carlitos, como para mi papá, para el suyo y para todos los padres. Exacto. Es importante reconocer que los hijos, las crías, necesitan del cuidado de ambos progenitores para que el desarrollo, la crianza, sea lo mejor posible. Exactamente. Y también vamos a saludar, mire, tenemos que la maestra Helen, de tercer año, perdón, de la escuela 151, está en la audiencia. Muy bien, hemos ampliado tanto nuestro repertorio de compañeros y colegas maestros que nos escuchan desde varias escuelas. Exactamente, y le decimos a Helen que todos aquellos contenidos que quiera compartir con sus alumnos los puede mandar a través del WhatsApp y nosotros los pasamos tanto en La Ensalada o en De Túnica y Moño. Exactamente. Pero a su vez, que yo no sé en qué si funciona en la mañana o en la tarde, su grupo, luego de que finalizamos cada programa, lo subimos a la nube y el programa se puede escuchar a través de otro link en el momento que cada uno lo desee. Por lo tanto, si tú, Helen, u otro maestro trabaja en otro momento que no es en el que el programa sale en vivo, se puede compartir ese enlace con el archivo grabado en la nube y trabajarlo en el aula a la hora que se esté desempeñando la tarea docente. Exacto, el otro día se sumaba a la emisión de Túnica y Moño a la maestra Giselle desde allá de San Martín, en el departamento de Soriano, que nos decía, cortó un poquito lo que venía haciendo en las tareas presenciales y sintonizó Radio Campamento. Y luego también el maestro Gonzalo nos dice que nos está escuchando la maestra Graciela Villar, mejor voz del carnaval varias veces y cantante de las orquestas de Fradi, Panchito Nolé, entre otras. Florencio 2019, mejor actriz del teatro para niños, y tiene un espectacular canal en YouTube. Bueno, le mandamos un beso enorme a Graciela Villar, precisamente una reconocida voz de nuestro carnaval, Justamente su actuación ha sido destacadísima. Precisamente el año pasado ganó el Florencio, también junto a Horacio Carambule, que también fue reconocido con ese premio, el colega también artista. Vio que hay varios maestros destacados en el arte. Sí, bueno, hay que ser multifacético, hay que recrearse y buscarse y darse maña, así que todo lo que sume a construir una profesión lo más variada posible para las propuestas para los gurises es bienvenida. Exactamente. Le mandamos un beso enorme a Graciela, a Helen, y poner Radio Campamento a disposición de los chiquilines de todas las escuelas de Montevideo y del interior, porque bueno, el otro día llegamos directo a San Martín, una escuela rural pequeña, mal ubicada en el departamento de Soriano, que miren que es difícil llegar a San Martín, ni le digo si el arroyo San Martín está crecido. Exactamente. Bien, ¿y sabe qué, productora? Uh-huh. Llega uno de los momentos más esperados en este programa. A ver. El de Uruguayas Rebeldes. Exacto, esta columna que hemos llamado Uruguayas Rebeldes, apoyándonos en una publicación de Soledad Gago, y que busca, que tiene como objetivo, resaltar a aquellas mujeres que supieron superar los estereotipos de su época y consagrarse a nivel histórico y cultural dentro del país. La propuesta que les traigo hoy es sobre Delmira Agustini. Muy bien, productora. Usted va a comenzar con la historia de Delmira Agustini y luego vamos a pasar al aporte de la psicóloga Blanca. Exactamente. Muy bien. Una manera de acrecentar y reflexionar sobre los temas que nos preocupan como sociedad. Delmira Agustini. En 1913, en Uruguay, se promulgó la ley 4802 que establece el divorcio por sola voluntad de la mujer. Ese mismo año, Delmira Agustini, poeta, decidió separarse de Enrique Job Reyes, su esposo, por 45 días. Delmira era talentosa. Tenía una sensibilidad particular para el arte, esa que hace que los artistas sean especiales, que tengan un don que nadie más tiene. A los 21 años publicó su primer libro de poemas, de título Frágil, y un año después conoció a Reyes, con quien tuvo una relación secreta por cartas durante 5 años. Se casaron en 1913, el mismo año que Delmira publicó Los cálices vacíos, su última obra editada. Por entonces, ya era una mujer reconocida y respetada por su escritura, no solo en la intelectualidad uruguaya, sino también por escritores como Rubén Darío o Miguel Ugarte. Por entonces, Delmira ya sabía que quería dedicar su vida a la literatura y a nada más. Delmira es una mujer como todas, decía Reyes, que pretendía que abandonara su carrera en las letras para dedicarse a él, a su matrimonio y a su casa. Porque en ese momento era lo que esperaban de una mujer. Delmira tuvo que elegir su escritura o Reyes. Y eligió seguir escribiendo poemas, como lo había hecho desde niña y hasta entonces. Tenía 27 años, 3 libros y una pasión profunda por las letras, cuando Reyes la mató de 2 disparos. No existían entonces los femicidios. Se hablaba de crímenes pasionales y de pactos de amor, en los que casi siempre las mujeres eran las culpables de su propia muerte. Se las juzgaba por querer ser libres, y a Delmira se las juzgó por sus poemas, intensos, eróticos, honestos. Se las juzgó por querer cambiar la vida de las mujeres con sus versos, cuando en realidad solo quiso cambiar la suya. Increíble esta historia de Delmira Agustini en el libro Uruguayas Rebeldes de Soledad Gago, una víctima de la violencia basada en género, de lo que usted acabó de leer, productora, lo que se mal llamaba los crímenes pasionales, un verdadero concepto de remate por esos tiempos, y que hasta muy poquitos años se utilizó. Y vamos a acompañar esta columna con el siguiente tema. Thank you. cómo habrá sido mirarse en esos tus ojos claros, esa claridad celeste cegadora como el rayo. ¿Cuál habrá sido la fuente de tu ardor imaginado, de tu lírica inquietante, de tu erotismo profano? Me hubiera gustado amarte, provocar tu desenfado, ser la inspiración voraz de tu ángel encarnado. Arropada entre mis brazos, pasar de la noche al alba por el rojo de tus labios. Sacerdotisa de Eros, niña mujer de ojos claros, volaste del fuego al agua, del amor al desamparo. Sacerdotisa de Eros, niña mujer de ojos claros, volaste del fuego al agua, del amor al desamparo. Cantaré más porque me siento menos sola. El mundo me admira, dice, pero no me acompaña. El mundo, hasta amándome, tiene para mí en los ojos una fatal dilatación de miedo. Teníamos para entonces hacer esta segunda parte sobre Uruguayas Rebeldes a Larvanoa Carrero con su canción a Adelmira Agustín. Exactamente, y justamente en este espacio de la ensalada de Uruguayas Rebeldes se basa en el compromiso de la Escuela 119 en aportar culturalmente para poder superar una de las principales pandemias que sufre nuestra sociedad, que es la violencia basada en la cuestión de género. Por lo tanto, dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra el de aportar reflexiones para poder enriquecernos y dar la batalla cultural a este flagelo que en el ámbito precisamente, y vuelvo a repetir el término cultura, es donde tenemos que trabajar activamente para poder superarlo. Exacto. Y el encuentro de la semana pasada, Blanca del Prato, que es psicóloga especializada en prevención de situaciones de violencia, nos hacía la definición, la conceptualización acerca de lo que es género y lo que es sexo. Y en este aporte que va a realizar en la semana de hoy, va a hincar el diente entonces en esto de violencia de género. Vamos con el aporte de Blanca, nuestra psicóloga amiga de Radio Campamento. Buenas y frías tardes de julio. Seguimos acompañando la columna de Uruguayas Rebeldes. A continuación vamos a seguir aprendiendo juntos. En esta oportunidad veremos qué es la violencia de género, luego en qué lugares las podemos visualizar o dónde podemos ver que se manifiestan, qué dice nuestra legislación al respecto y algunas situaciones en donde nosotros debemos prestar atención para saber si nos está pasando o hemos vivido alguna situación de violencia de género. Bueno, a continuación vamos a decir que la violencia de género es toda acción u omisión que cause un daño en la esfera física, emocional o sexual de una persona, que limite o impida el libre ejercicio de sus derechos. Esta violación constituye un menoscabo de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que se están violentando los derechos fundamentales de las personas. En nuestra legislación, la ley 19.580, en su artículo número 4, define qué es la violencia basada en género y dice que es una forma de discriminación que afecta directa o indirectamente la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres. Y entiende que la violencia basada en género hacia las mujeres es toda conducta, acción o omisión en el ámbito público o privado, que sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tiene como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicios de los derechos humanos o libertades fundamentales de las mujeres. ¿En dónde se manifiestan estas desigualdades de género, estas violaciones a género? Vamos a tener que, por un lado, se puede manifestar en el ámbito familiar, a lo que vamos a llamar violencia transfamiliar o doméstica. En el ámbito laboral, será violencia laboral. En el ámbito de las comunicaciones, los medios de comunicación, será violencia mediática. En el ámbito del Estado, será violencia institucional. Y luego, en los países o en los lugares donde hay guerras, hay conflictos armados, es donde predomina más la violencia sexual. Muy bien, esta era la primera intervención donde Blanca emite una definición general. No, y se enmarca dentro de lo legal, dentro de lo que nuestro país ha avanzado bastante en lo que es la legislación para abordar estas temáticas. Bien, perfecto. Y vamos a seguir precisamente con los aportes de Blanca, que nos va a seguir ahondando en estas definiciones. Recuerden que, como dijimos en el encuentro anterior, vamos a estar hablando, haciendo hincapié siempre sobre la violencia basada en género, principalmente sobre las mujeres, que esto no quiere decir que haya hombres que también la padezcan o la sufran. Pero, dado el contexto sociohistórico de la humanidad, las mujeres han sido las menos privilegiadas y las que más han sufrido esta violencia contra sus derechos fundamentales. Entonces, la violencia contra la mujer, ¿qué quiere decir? Que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Tenemos que tener en cuenta que la violencia de género es progresiva, comienza con signos casi imperceptibles. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente no nos damos cuenta, que pueden confundirse con interés, con cuidado o incluso con amor. Creemos que la persona nos quiere, nos ama y por eso nos cuida y se porta de esa manera. Pero son abusos de poder que deben detenerse cuanto antes. Entonces, ¿cuántos tipos de violencia podemos ver a grandes rasgos? La primera es psicológica, después física, patrimonial, desigualdad y discriminación, violencia sexual y violencia económica. Esto lo vimos también hace un ratito cuando leí la definición de la ley que establece nuestra normativa. Entonces, ahora, la violencia doméstica es toda acción o omisión cometida en el seno de la familia o en el marco de las relaciones de parejas pasadas o presentes que menoscabe la integridad física, psíquica o cualquier otro derecho inherente a la persona humana. Vieron que yo les dije que la violencia basada en género es una violación a los derechos humanos. Se entiende el término familia en sentido amplio, abarcativo, que todas las situaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque hay tantas formas de relacionarse las personas dentro de la familia que hay que tener en cuenta. También para esto nuestra normativa establece bajo la ley de 17.514, en su artículo segundo, que la violencia doméstica es toda acción u omisión directa o indirecta que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación o originada por parentesco, por matrimonio o por una unión de hecho. Cuando se habla de violencia doméstica, la ley alude a esto, primero hay que distinguir dos aspectos. Es necesario saber que la violencia es en la pareja y no necesariamente tiene que ser la pareja actual. Si es una pareja que tuvo anteriormente, también se denomina violencia doméstica. Y también el otro aspecto que se tiene en cuenta para esto es el lugar social que ocupa la mujer como propiedad del hombre a lo largo de la historia y en el lugar que está viviendo. Y otra característica es la noción socialmente entendida de que en nuestros hogares son privados y que los extraños no deben inmiscuirse en nuestros problemas ni tratar de solucionar. Para ello, también debemos tener en cuenta que la mujer maltratada viene sufriendo violencia emocional, física, psicológica, económica, financiera, ambiental y sexual, generalmente, por parte de un vínculo afectivo, por parte de su pareja, ya sea la actual, la anterior, y es una persona a la que se le ha impedido o se le impide realizar acciones que desea hacer, o lo contrario, se le está obligando a hacer cosas que no quiere. Dentro de esta situación de violencia doméstica se caracteriza por ser cíclica. ¿Esto qué quiere decir? Que es un ciclo que va en aumento, pasa de una cosa a la otra y siempre está en ese mismo círculo. Puede comenzar generalmente el romance, la relación de pareja, todo es luna de miel, nos queremos mucho, nos produce aparentemente una sensación de alivio, estamos contentos con esa pareja que estamos conociendo. Luego, con el paso de los tiempos, o no tanto, aparece lo que llamamos la acumulación de tensiones, donde ocurren episodios como los insultos, desvalorizaciones, gritos, que eso hace que la persona vaya bajando su autoestima, se vaya sintiendo menos, se vaya sintiendo desvalorizada. Luego de esta situación aparecen las situaciones críticas, que es donde se desarrolla un episodio violento, que se manifiesta, por ejemplo, durante una discusión se golpean cosas, se rompen cosas, la persona intenta agredirnos o nos agrede. Y luego de esto, se intenta estabilizar. La persona violenta intenta que el episodio parezca una justificación, ¿no? Nos intenta decir que fue culpa nuestra, que nosotros provocamos, que si las cosas hubieran sido de otra manera no hubiera llegado a ese punto. Entonces busca tener el control y lo logra generalmente, entonces volvemos a la luna de miel y ahí se produce un arrepentimiento, generalmente la persona que ejerció la violencia muchas veces llora, pide perdón, nos invita a hacer un paseo o nos regala algunas cosas y así es como sucesivamente se va repitiendo cada vez la misma historia. ¿Cómo identificamos que estamos dentro de ese círculo de violencia doméstica? Las personas que ejercen violencia, que son violentos, tienen un patrón de conducta en donde la manipulación y la necesidad de controlar y despersonalizar a la otra persona siguen procesos bastante predecibles. ¿Qué se dan? Primero por exageraciones. La persona cuando recién la estamos viviendo juntos, que hace poco que nos conocemos o que llevamos pocos años de convivencia, exagera. Siempre él es el mejor de todo, ¿no? Y nos presiona y todo el tiempo para que nosotros estemos con él. Después, luego, o al mismo tiempo, vienen los celos. Siempre está pensando que la posibilidad de que nosotros engañemos, de que vayamos a estar con otra persona, ¿no? siempre están pensando qué es lo que vamos a hacer y dónde, con quién, quieren saber todo sobre nuestros detalles de la vida privada, ejercen control sobre nuestras actividades, generalmente se aparecen en nuestros lugares de trabajo, estudio o familia o en la casa de nuestros amigos sin avisarnos, nos cortan la alegría, por así decirlo, si ven que nosotros estamos disfrutando, ellos adoptan una actitud de tensión, se ponen serios, se quieren ir, entonces nos obligan a nosotros a cortar esa actividad que nos hacía bien. También luego comienzan a aislarnos, nos hacen dependientes emocionales, física y económicamente, generalmente nos prohíben tener contacto con nuestra familia o nuestras amistades, nos quieren hacer creer que esas personas que nosotros creemos que nos quieren en realidad no, que están en contra nuestra y en contra de la relación con él. Luego de esto viene la violencia, que empieza siendo verbal y psicológica. ¿Por qué? Porque generalmente critica nuestro aspecto físico, nos dice que no nos arreglamos, nos menosprecia en privado o en público, ridiculiza nuestras opiniones y nuestros proyectos. Generalmente hace ver que nosotros tenemos más obligaciones y menos derechos que él, nos hace sentir inseguras, llega en las discusiones, le pega a la pared, rompe muebles, se nos viene encima, muy cerca de la cara. Generalmente ahí ya empiezan a aparecer los golpes hasta a nosotros mismas, un pellizcón, un empujón. Luego también se da que nos exigen tener sexo con ellos. Esto es una violación, porque si nosotros no queremos, nos damos el consentimiento, es una violación. Nos esconde la llave, nos esconde el dinero, nos rompe el teléfono. Generalmente finge enfermarse, inicia discusiones que nos hacen faltar al trabajo o faltar al lugar de estudio no nos deja que hagamos las cosas que necesitamos hacer. Luego de esto, cuando sucede esto, viene la situación en donde nos echa la culpa, nos culpabiliza de la situación, de su fracaso, nos hace sentir culpable de que todo lo que pasó fue por nuestra culpa, por no haber hecho lo que se nos pedía o por no ser como ellos quieren que seamos. Y esto genera y aumenta nuestro aislamiento, nuestra inseguridad y nuestra vulnerabilidad. Para el final, sin duda que después de esto viene el daño total, que se le llama, que es donde el violento, la persona que nos perpetúa esta violencia, comienza a amenazarnos con hacer daño a nuestros familiares, hasta incluso nos puede llegar a decir que nos va a matar a nosotros y a nuestros hijos si los hay, o a alguien cercano de la familia. Esas amenazas significan que él o ella, el que esté siendo violento, ha llegado a un punto máximo de peligrosidad. Entonces es necesario que digas basta, hasta acá llegamos. Es necesario que digas no más. Si conoces a una persona que está padeciendo una situación de violencia doméstica o a alguien que está maltratando a una mujer, a niños o adultos mayores, no dudes de la manera que te sea posible la búsqueda de una salida, ya que el silencio es una forma de complicidad. Si quien está ejerciendo violencia emocional, física, sexual o financiera eres tú, es necesario que te detengas ya. No estás pudiendo tener un comportamiento socialmente aceptable. Los riesgos que por tu causa corren las personas que dices que quieres, que dices que aman, son demasiado altos y tú también necesitas ayuda, y es cuanto antes. Si en alguno de estos pasos identificaste que te está sucediendo, no lo dudes, habla con personas de tu confianza, no dejes que te aíslen, pide ayuda a instituciones especializadas y no creas que la violencia doméstica es normal, no es normal. Y no eres la culpable, no eres el culpable. Es el momento de decir no, basta. Ahora, si si alguna de estas situaciones te son familiares y sabes que alguien la está sufriendo, te voy a decir a qué lugares puedes llamar. 0800-4141 o asterisco 4141 es la línea gratuita y confidencial para denunciar situaciones de violencia doméstica. La línea azul para denunciar situaciones de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es 0800-5050. La atención a adultos mayores es el 2400-0302, interno 4701, o el celular 098-846-943. La red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual es el 093-745-671. El 911 es para emergencias. Y InMujeres 0800-7272. La comisaría de la mujer 2-901-15458. Si vivís en Montevideo. La línea de vida para la prevención de suicidios es el 0800-0767 asterisco 0767. De esta manera agradezco este nuevo encuentro en la radio comunitaria Campamento en su día de la ensalada en la columna Uruguayas Rebeldes. Muchísimas gracias a vos, querida Blanca, por compartir estos conceptos tan claros. La verdad que explotó el WhatsApp mientras te escuchaban los oyentes, compartiendo plenamente los conceptos que nos compartiste, que nos enseñaste, que nos aclaraste, que son fundamentales para poder dar batalla a este flagelo que tenemos en la sociedad uruguaya y en el resto del mundo, porque no es un problema exclusivo de nuestro país, pero que precisamente desde el ámbito educativo es donde tenemos que formar a los futuros varones y a las futuras mujeres adultas para saber sobre esto. No puede ser un tema tabú en la escuela, la violencia de género, no puede serlo, hay que hablarlo, hay que encararlo, porque muchas veces, tanto para niños y niñas, pero también para adultos y adultas, sobre todo adultas, la escuela es ese espacio, es el primer lugar de referencia para contar cosas que están pasando puertas adentro en el hogar. Exacto, la escuela como espacio de información y también de asesoramiento con este último espacio que de los teléfonos para a quienes recurrir en estas situaciones. Y es bien importante que pongamos en palabras esta situación de violencia de género, que muchas veces queda calando en las situaciones, en las mentes de las personas que se ven involucradas, y ha sido en algunas oportunidades la escuela el vehículo para evidenciar esta situación y intentar pedir ayuda e intentar resolverlo. Así que muchas gracias, Blanca, por tu aporte, por enriquecer esta columna de Uruguayas Rebeldes con tu conocimiento específico sobre la prevención de situaciones de violencia. Exactamente. Y para cerrar este espacio, vamos con el siguiente tema. Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Y ahora niños crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía, o eso les decía a sus colegas de copas. Verme con otras, pero ella ni lo nota. Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más. Yeah.

comentarios y sabemos de historias personales en donde se pasaron por situaciones de violencia y por suerte y gracias al apoyo y al reconocimiento de la situación, se pudo salir adelante. Mandamos un saludo enorme a la maestra Ana Clara, que todos nos enteramos cuando se conecta Ana Clara porque aparece el usuario Clara88. Esto no quiere decir que Ana Clara esté por cumplir 32 años, aclaro por las dudas. Y también que hoy nombramos a Daniela, justamente tenemos que Daniela escribió al chat, te contamos, bajaste la app, te hiciste el usuario y tus mensajes llegaron al chat por Mix. Recordemos que hay dos vías, una que es escribirnos a los WhatsApp, que es la vía más rápida, pero también si ustedes se registran como usuarios en el chat de Mix RL, pueden escribir allí. Por ejemplo, Daniela manda un saludo para toda la barra, dice que el programa está buenísimo y que en el 90 ella estaba en primero de escuela en la gloriosa Escuela Panamá de la calle Monte Caseros, donde va Fernandita. Exactamente. Exactamente. O sea que un saludo para todos y te decimos que hiciste todo bien con respecto a la tecnología. Y mandamos saludos a Iguá, que están escuchando, que Naiguá dice que sale bastante bajo y Gonzalo Rodríguez en Villa García dice que sale bien, o sea que no sé a quién creerle. Bueno, puede ser que la distancia haga que la voz se apague un poco. Mandamos saludos al grupo que tienen de WhatsApp las chicas de la generación del 79 que fueron compañeras de estudio de María Elena y Nela. Uy, toda una barra de sanduceras. Exactamente. Nosotros que conocimos por venir ese hermoso pueblo que queda un poquito apartado de la ruta número 3 y de la ruta 90, porque se puede ingresar por ambas carreteras. La verdad, qué hermoso. ¿Sabe qué me llamó más la atención de Porvenir? A ver. Que la avenida principal, que es por la calle que se ingresa desde la ruta número 3, tiene 3 carriles. La verdad que el tercer carril no sabemos en qué sentido va, porque un carril va en una dirección, el otro opuesto, pero el tercer carril se podría ir en ambas direcciones. Yo lo que le digo que el que hizo el diseño, el planeamiento, se tenía tremenda fe que iba a haber tremendo tránsito en el pueblo y por eso diseñó esas 3 avenidas. Exactamente, la verdad que sí, que en Porvenir está el cuadro 18 de julio que fue campeón nacional de OFI hace muy poquito tiempo. Mire usted. Y también, hablando de calles anchas, mire que Aiguá no se queda atrás. No, Aiguá, la verdad, yo dudo porque no me lo confirmaron. Pero creo que el mismo que diseñó París, diseñó Aiguá. Ah, mire usted. Sí, estoy casi seguro porque pensó como que Aiguá iba a ser la ciudad de luz. Bueno, pero vio que está bueno también ver las distintas características de los poblados, de los pueblos, de las ciudades, cada una con su particularidad y con su propia identidad. Muy bien, bárbaro. Y bueno, ahora sí, ¿qué está esperando la gente? Que tenemos un récord de audiencia hoy. Y bueno, es el momento que da realmente Radio Campamento a la radio que te pone en movimiento. Exactamente. Y mientras vamos entrando en calor para sacar lo malo de costado y ponernos en movimiento, pueden ir pidiendo sus temas para el bailongo, que en la medida de lo posible lo vamos a tratar de complacer mientras buscamos en YouTube, bajamos y subimos, porque bueno, tenemos alguna complicación técnica, aunque nos dicen que el programa está saliendo bien. Bien, y que estamos mejorando en la locución, así que bueno, muchas gracias por las críticas constructivas. Sepan que esto lo hacemos de corazón y con el compromiso y la voluntad de acercarnos cada vez más y de estar en comunicación y en contacto y sentirnos cerca. Y además, ¿sabe qué pasa, productora? Cuando siento que está Pancho Fleitas en la audiencia, es como que me siento con un compromiso enorme. Porque mire que lo esté escuchando un alcalde, no es para cualquiera. Yo le diría también que si lo está escuchando la maestra directora, tendría que sentir presión también, ¿eh? Bueno, sí, es que es mi paralela del equipo de dirección. Exactamente, nuestra directora general de la radio. Y presidenta in eternum de las Águilas. No le queda cargo ya. El chapaya, todo lo malo, el chapaya, el chapaya, todo lo malo, el chapaya, el chapaya, todo

prenda linda. De nuevo. Pero qué tema se mandó Gustavo. La verdad que se pasó con el tema que pidió dedicado a Dayana, nuestra compañera de trabajo de la escuela 119, que están en familia escuchando la ensalada por Punta de Rieles. Que Gustavo, vecino de Villa Española de toda la vida, y gran hincha del cuadro del barrio. Exacto. También saludamos a Malena, que está conectada desde Paso de la Arena. Siempre prendidita la propuesta de la ensalada. Además, te mandamos un beso enorme, Dayana, por el mensaje que nos acabas de escribir. No lo vamos a compartir al aire. Te agradecemos muchísimo lo que nos acabas de contar. Y Dayana reconociendo lo importante que fue el tema que habló Blanca en el día de hoy. Muchísimas gracias y transmitimos tu devolución a la psicóloga que está en la audiencia. ¿Qué foto que tiene ahí en la computadora? Sí, porque dice que Emilia se levantó de la siesta y ya está con la radio, está así que está en meta baile ahí en la casa con Leandro y con Alejandra. Y les acabo de decir que hasta el 2 y 1 no paren porque esa niña tiene que llevar el ritmo en la sangre. Exactamente. Mire, veo la foto y es ver a Leandro, a Emilia, que es igual a Leandro, y después viene Alejandra. Exacto. Bueno, una Emilia, una mezcla de ambos. Exactamente. Bueno, y tenemos otro pedido por aquí porque nuestra pintora Graciela, que está haciendo un trabajo espectacular en la escuela, la verdad, cambiándole la cara allí al espacio frente a dirección, ahora en la zona de la galería ubicada entre los baños, unas combinaciones de colores espectacular. Dice, una de las mamás comunitarias que tenemos en la escuela, una persona que siempre está dispuesta a sumar al espacio, apropiándose, ella también es exalumna de la escuela, entonces le agradecemos desde ya a Graciela siempre estar dándonos una mano. Y precisamente Graciela dice que nos están escuchando en Piedras Blancas y para sacarse el frío tiene ganas de tomar un cafecito. A ver. Todo el mundo a la piscina. Pero sabe que se equivocó de bebida usted. Yo me equivoqué de bebida, usted se equivocó de tecla. Bueno, lo que pasa es que hace tanto frío que se vuelve difícil. Ahora sí, para todos, la familia Amaral. Qué inspirado el creador. Cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue? Azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger,

Pero ¿cómo está bailando, productora? Pare un poco porque yo no le puedo seguir el ritmo así. Bueno, siempre no me caractericé por llevar muy bien el son en mi cuerpo. Es una cosa de las que más extraño en la escuela, bailar con los gurises. Pero voy a inventar algo que se pueda hacer a distancia. La verdad que sí. Le mandamos un saludo enorme a toda la barra de tercer año. Carlos, muchísimas gracias por tu devolución. Vamos arriba, un maestro que se apropió de la radio. Y también Ana Clara y Adriana, que están los tres conectados allí simultáneamente, esa línea de tercero ahí. Muchísimas gracias. Y precisamente la maestra Adriana, que supo hacer brillar la pista en Galápagos, una discoteca de dudoso prestigio cerca de la terminal Río Branco, que hacía competencia a pocos metros con Aruba. Que Aruba sí estaba bien enfrente de la terminal. Usted terminaba el baile en Aruba, cruzaba rapidito por la cebra y ya se subía al Casanova, le productora. Le voy a decir una cosa, que si hay una cosa que no hice, fue ir a bailar a esas zonas de Montevideo, porque usted recuerda que yo vivía casi en La Paz. Nosotros íbamos a bailar más bien para la zona de Las Piedras, de Canelones, de Canelón Chico. Bueno, en esos bailes de piso de tierra. Bueno, no sé si piso de tierra, de Portland. Y sin lustrar, esa sí se la llevo. Pero de tierra a tierra no. Adriana, este tema dedicado para ustedes. Cometa Blanca, otro éxito que formó parte del repertorio bailable en distintas pistas de todo el país, moviendo normalmente el pasito del 2 y 1, que había que coordinarlo para que no lo pisaran, ¿eh? Exactamente. Más de una vez me fui con los dedos hinchados de alguna pista de baile. Usted se habrá ido con los dedos hinchados, pero usted imagine las mujeres que íbamos de sandalias con los deditos expuestos con el mal bailarín. Bueno, esa era difícil. Y le voy a contar otro capítulo que además de difícil no estuvo muy bueno. Cuente, cuente, cuente. Una vez hicimos un gran esfuerzo, un gran ahorro para poder ir a una fiesta de la espuma, porque eran tan nombradas y tan promocionadas. Usted no sabe el estado de los pies y de los jeans claritos al salir de la fiesta de la espuma. La verdad, sería muy disfrutable para los que estaban ahí en aquel menjunje, pero para mí, que no me gusta todo ese aspecto ahí de montonera, es un recuerdo y una cosa que hice una vez en mi vida y que no voy a volver a repetir. Bueno, muy bien. Yo me acuerdo de alguna fiesta de la espuma en otro lugar que ya no existe, que fue un ícono para los adolescentes del año 2000 por allí, que fue precisamente Presidium en Millán y San Martín. No, yo le estoy hablando de un baile en Atlántida, que era como lo más top que había en las inmediaciones. Tremendo esfuerzo económico para ir y después me vine con los bajos de los pantalones que la verdad daban vergüenza. ¿Qué historias, qué recuerdos? La verdad que sí. Que van a estar galardonando la noche de la nostalgia. Así es, así que ya les vamos promocionando nuestro programa previo a la noche de la nostalgia, una manera de encontrarnos, de sentirnos juntos, de compartir y de recordar esas canciones que fueron íconos en nuestras vidas. Exactamente. Y bueno, ¿seguimos con el bailongo? A ver, ¿qué selecciono para ahora? Ya llegando casi al final porque son las 20:52. Obviamente extendemos nuestro horario debido a la gran cantidad de oyentes que siguen pidiendo música y vamos a escuchar esta fusión entre folclore y música tropical que la verdad suena recontra, pero recontra bien. Esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba. Palma, palma, palma, sí. Palma, palma, palma. Y ahora sí que se ven, hermano. Ahora sí que se ven. vida me llevó por campo desconocido. Llegó el olvido, todo llevó. Agarré cebollatín y dormí por la frontera. La brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Y allá me olvidará que no vea más la luz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Y allá me olvidará que no vea más la luz. Suenan los aplausos bien fuerte para Lucas Hugo y la Ruaná Carrero, que hoy ya lo habíamos escuchado con el tema dedicado a Delmira. Exacto, pero sabemos que los músicos, así como los docentes, se ayornan, buscan sus estrategias, y entonces hicieron tremenda alianza ahí Lucas Hugo y la Ruaná Carrero para reflotar una canción que pertenece al folclore, al canto popular, hacerla en su versión más cumbiera, más... ¿cómo le puedo decir? Más de interior. Exactamente. ¿Cómo se baila en el interior? Y no hay... ahí sí que se levanta polvareda, le voy a decir. La verdad. ¿Sabe que hablando de bailes, el padre de Cintia me dice, Rubén, que él también iba a Presidium, que bailaba marcha? Presidium al principio era un baile más de marcha, luego se tropicalizó, por decirlo de alguna manera, y la verdad que eran noches épicas en aquel centro bailable, también de dudosa reputación por algunos momentos. Sí, había otro también por Agraciada que era medio marchoso, el primero que después terminó siendo medio rockero. La Factoría. Exactamente. Donde estaba la sede de Wonders, estaba la casona de la sede de Wonders adelante, y el baile era al fondo, uno exacto. Entraba como por el jardín de la una casona. Una sola vez fuimos a la Factoría. Esa zona... en un temporal, la factoría perdió el techo porque se volaron las chapas, literalmente. El baile se cerró y luego Wonders se mudó, vendió el predio que era de su propiedad y allí hay ahora un edificio de muchos pisos. ¿Cerquita sabe de dónde? Sí, sé de dónde. ¿De dónde? De Casa de Pérez. Exactamente, ese lugar que hemos ido con los comunitarios un montón de veces. Exacto, es una escuela dedicada específicamente al arte, pertenece a primaria y queda ahí en San Fructuoso y Agraciada. Correcto. ¿Está para seguir bailando? A ver, ¿qué eligió ahora? ¡Oh! Temón, temón, temón. A pedido de la barra de Aiguá. Poniendo de revés, desde que de repente tú y yo tuvimos una conexión sexual sorprendente. noche se me puso 100, señal que funcionamos bien. Sí, lo cierto es que yo me colgué antes de ti para siempre. Me gustaría a mí saber de qué planeta eres, mujer. Quiero escuchar el coro, cante conmigo, dice. Lo nuestro fue polvo de estrellas, una conmoción entre una diosa y un mor. ¡Hola! Lo nuestro fue telepatía, solo tuya y mía, un lenguaje personal, y desde entonces pienso en ti. Pensabas que no venía. te encuentro solita. Ay, zarandonga no va. Pero qué enganche de Gerardo Nieto. Cuando recién entraba a la Caribe. Exactamente. Polvo de estrellas y abre la puerta. Dos himnos de la banda número uno en la historia de la música tropical uruguaya. Exacto. Y sabe que vamos a seguir con grandes cantantes. Y es el momento del cantante preferido del profe Leandro. Que usted ya sabe. Denis. Exactamente, para Leandro, Alejandra y Emilia, que dentro poquitos días se mudan para allá, cerquita de la cancha de Villa Española, del Parque Obdulio Varela, por la calle Vera Cierto, este tema. Se despertó. Yeah. dedicado para la familia Arias Lambach. Exactamente. O Lambach Arias. Bueno, sí. O ahora se puede poner indistinto. Exactamente. ¿Qué más tiene por ahí, productora? No, estaba buscando porque me quedé con una duda, pero no lo puedo encontrar, pero ya lo voy a buscar bien, que era para decirle ese lugar donde había ido el baile de la espuma. No me lo puedo acordar en este momento. He buscado en internet, pero la verdad que me saltan y no lo recuerdo también el nombre. Es que usted fue a tantos bailes que la verdad es difícil saber cuáles eran. Mire, le voy a decir, en Las Piedras íbamos enfrente a la plaza, al principio se llamaba Os Café Restaurants, que después lo trasladaron de ahí, éramos fieles clientes. Después ponían un ómnibus gratuito que nos llevaba a un lugar que se llamaba Apoteca, que era una bodega ahí por Canelón Chico. El ómnibus salía a determinada hora de la Plaza de las Piedras, así que había que correr por una calle que se llama Caracé, que es la única faltada de Pueblo Bayuá, para no perder el ómnibus. Y regresaba a las 5 de la mañana, cosa que si usted no estaba atento, se quedaba varado. Y vaya en dónde. Exacto. También íbamos al Club Progreso, que tenía como unos bailes más rurales, digamos. Fuimos a uno que se llamaba Canuto en Canelones. Uf, bueno, ese lo conocí. Bueno, ese era como el circuito bailable, y le estoy hablando allá por los años 2000. Exactamente. Bueno, y estamos llegando casi al final del programa. Quedan todavía unos minutitos de conexión, debido a que en este programa tenemos hasta 3 horas diarias para poder emitir. Y bueno, ya estamos casi en el epílogo. Con ganas de seguir bailando. Exacto. Y bueno, vamos a ver por acá qué tenemos. Nos vamos... Bien arriba. Bien arriba en el continente, ¿le parece? A ver. Bueno. Dar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida. Y no sepas dónde vas, recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escapa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor, que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor, que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Permitido y levantarse es obligado. No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor, que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor, que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos. Ay, ahora sí, ya no puedo más, productora. Usted no me deja respirar ni un segundo. Bueno, elegimos temas bien moviditos para sacarnos este frío. En este caso era Chayenne con... Abre tus ojos y mira para arriba y disfruta lo bueno que tiene la vida. Sacar el foco de lo negativo, de lo que no aporta y pensar en positivo. Exactamente. Y bueno, la verdad que hemos pasado por todos los ritmos, temas y momentos en el programa de hoy. La verdad que sí, bien la ensalada. Es por eso. Es un poco de todo en esta ensalada en la cual nos dedicamos a compartir un rato diferente en esta etapa en la cual estamos entre cuarentena, no cuarentena, apertura de mayores actividades, en pleno invierno, con frío, con noches todavía muy, pero muy largas. Pero ¿sabe qué, productora? Sí. Los días están más largos. Sí, ya lo hemos apreciado que cerca de las 18 horas todavía queda un poco de sol o de claridad, digamos. Se empieza a apreciar, sí, un poco más de horas de luz. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar ahora a uno de los últimos temas de la noche para ir cerrando esta ensalada del día de hoy. ¿Tiene más saludos por ahí? Sí, Malena nos dice muy bueno el programa de hoy, que ya le tocó ir al contexto, se levantó temprano y dice ya se está yendo a dormir. Así que Malena, gracias por estar escuchando hasta último momento. Exactamente. Y a usted hablaba de nostalgia hoy, ¿no? Sí. Bueno, si quiere nostalgia, toma. Esto, vaya llevando. Vaya llevando, preparándose para el 24 de agosto. A ver, ¿qué eligió? Pasito para acá, un pasito para allá, moviendo sin parar. Pasito para acá, un pasito. Gladys la bomba tucumana, la pollera amarilla, un tema ya que cumple 30 años, pero ¿cómo se bailó? Tal cual, y sus versiones, ¿no? Exactamente, porque hubo varias versiones. En una época donde... Yo le voy a decir que yo tenía un amigo que decía, a todas las vuelvo loco con mi calzoncillo Adidas. ¡Oh, mire qué bien! Bueno, la pollera amarilla que además marcaba una tendencia de moda en ciertos ambientes o para salir a determinados lugares... Por principio de los 90. Sí, una pollera campanada, como se dice, por la forma. Exactamente. Bueno, y por aquí ya vamos a ir llegando al final. El zapatero de Aiguá manda saludos y dice que él también supo ir a Progreso y al Club Social La Paz. Sí, en su momento fue... Miren, le voy a contar otra. Hoy estoy para revelar partes de mi pasado. En el Club Social La Paz me festejaron mi cumpleaños de 15. ¿Qué? Muy contra mi voluntad, pero lo hicieron igual. Bueno, qué momento, qué buen recuerdo, ¿no? Su cumpleaños de 15. Mi cumpleaños de 15, un hito familiar, ya que mis hermanas toda la vida soñaron tener su fiesta de 15 y yo no, pero la tuve que tener porque decían que después les iba a echar en cara que no me habían hecho. Bueno, que su cumpleaños de 15 pasó ya, la verdad, hace muchísimo tiempo, productora. Exactamente, pero ahora celebro porque quiero y con quienes quiero. Pero tomá para vos y para la tía Gregoria. Vio que siempre te puedo tener una respuesta ahí de último momento. Exactamente. Bueno, vamos despidiéndonos. Agradecer a toda la audiencia que fue enorme. En el día de hoy, la verdad, tuvimos un nuevo pico de rating. Muchísima gente conectada, vinculada a la escuela 119 y a otras escuelas, a otras comarcas vecinas. Amigos. Amigos. Padres de amigos. Exactamente. La verdad que les agradecemos muchísimo la compañía, el estar ahí presentes, los aportes de Carlos, de Blanca y de todos aquellos que se fueron comunicando en estas casi 3 horas de ensalada. Exacto, la ensalada, un programa pensado más para la familia, o más pachanguero, como se decía antes, más de bailongo. Exacto, le mandamos un saludo grande a todos los padres mañana en su día, le mandamos un saludo grande a mi padre allá, el zapatero de Aiguá, muy feliz día, que vamos a retrasar un poquito la visita porque va a ser ahora cuando estemos de vacaciones de julio, para poder estar con mayor tranquilidad, y además de que estoy reponiéndome de un resfrío bastante grande, mandamos un saludo enorme a Carlos, en Abayubá, a los profes que son papás, nuestros dos profes, Leandro y Alan, también un feliz día para ellos, y bueno, y a todos los papás les deseamos una gran jornada en el día de mañana. Y que sigan construyendo su paternidad con responsabilidad, como lo aportaba Carlitos, tomando como ejemplo las especies animales. Excelente, muy pertinente la columna de Carlos en el día de hoy. Exacto. Invitarlos para el próximo miércoles a las 10 de la mañana con De Túnica y Moña, el programa que emitimos el día que precisamente los niños no van a la escuela porque estamos limpiando el local escolar para cumplir con el protocolo sanitario que los estamos llevando de muy buena forma gracias al trabajo de nuestras compañeras, Dayana, Estela, Melanie que se sumó, Katherine, Claudia y Karen. Exacto. La verdad que les agradecemos muchísimo. Y bueno, el próximo sábado en Fecha Patria, porque el sábado que viene es 18 de julio, jura de la primera constitución. De la que, del marco jurídico supremo que tiene nuestro país y que es la principal norma de la República Oriental del Uruguay. Bueno, vamos a estar festejando la jura de la constitución en la ensalada. Muchísimas gracias. Terminen muy bien el sábado, tengan todos un feliz domingo y nos despedimos bien arriba con este tema. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa por Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. Oh,